28 de junio del 2011, hace 10 años, el grupo Selena Gomez and the Scenes lanzó su tercer álbum, When the Sun Goes Down. Una gran oportunidad para triunfar. Luego se fue como solista. Vamos a repasar estos datos y muchos más sobre la carrera de Selena Gomez este jueves 22 de julio en ¿Qué Mañana? ¿Me acompañas? Antena 8, música para todas las generaciones. La nueva sazón, sazonador completo Naturísimo Maggi. ¡Atención! Por solo $146.68 por quincena, llévate el nuevo Nissan Kicks y empieza a pagarlo en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita a cualquier sucursal Nissan. Atención residentes de los circuitos 88, 87 y 21. A partir del miércoles 21 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 40 años de edad residentes en los circuitos 87 y 21 y en el circuito 88 en los corregimientos Don Bosco, Parque Lefebvre y Río Abajo. A partir del miércoles 21 de julio, se aplicará la primera dosis de vacunación contra el COVID-19 a los residentes de los circuitos 62, 63, 92, 94 y 41 a través de la técnica de barrido. Los pacientes con enfermedades crónicas y las personas con discapacidad podrán ser vacunados a partir de los 12 años de edad. La estrategia continua de vacunación está condicionada a la cantidad de dosis que suministran las casas farmacéuticas. No bajemos la guardia. Este viernes 23, Majestic Casino presenta a Sammy y Sandra Sandoval en vivo. Síguenos en nuestras redes sociales como Majestic Casino Panamá y obtén tu acceso virtual al show gratis para que cantes, bailes y voces con Sammy y Sandra Sandoval todos sus éxitos. Este viernes 23 de julio. O disfrútalo en nuestras pantallas mientras juegas o te deleitas con tus platos favoritos en nuestro restaurante bar. O refréscate con el cubetazo nacional a solo $5.95 al presentar tu tarjeta Winners Club Majestic Casino Multicentro. Juegue responsablemente. Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron, descubres un poder incontenible deseando salir, que te pide ir más lejos. Siente la potencia, avanza, escucha su rugido, sigue un kilómetro más, una hora más, 100 años más. No busques menos, continúa. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial.